Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Radiola. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. ¿Qué tal, queridos oyentes? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí comenzando en este día 14 de julio por LU22 Radio Tandil, un nuevo programa de Radio Radiola, que es un proyecto de radio y salud mental. En este caso, nos ha tocado la institución Los Churrinches, aquí desde Cerro Leones. A través de 3-4 talleres hemos ido armando un nuevo programa. Pero bueno, les voy a contar un poquito los radiolos, que somos todos los que hacemos este proyecto, aquí desde Los Churrinches, de qué se va a tratar. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bien, Juan, gracias por el pase. Y bueno, el programa va a ser, bueno, lo vamos a escuchar el 14 de julio, pero el 15 de julio va a ser el cumpleaños de Juan. Así que quería por ahí dedicarle, no sé, un feliz cumpleaños y que la pase lindo Juan, el 15. Los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Juan, que los cumpla feliz. Bravo. Debo decir la pura verdad. Soy un hombre tirando a persona vieja. Tengo 66 años y voy a cumplir ya pronto 66 a Ambrile. Y tengo, cuando nací yo, fue el 16 de agosto, casi el 17 de agosto, el día de Don José de San Martín. Muchas gracias para San Martín y para toda la ciudad de Buenos Aires y para toda la República Argentina. Nada más que eso. Bueno, queridos oyentes, hoy es el día en que salimos de Radio Radiola, La Mochilera, Los Churrinches. Quisiera pasar al Facebook, es Radio Radiola. Los números de teléfono. Entonces presentamos los números de teléfono para todos aquellos que nos quieran llamar y dejar un saludo o pedir una canción o hacer una sugerencia, que son 44-27-493 o 44-27-794. La dirección de internet. La dirección de la página de internet sería www.radioradiola.com.ar. Y el Facebook ya lo dijiste. El Facebook, lo reiteramos al Facebook, gracias Adrián por recibirme mi memoria. Facebook, Radio Radiola. Bueno, en este programa vamos a tener varios bloques, entre los cuales vamos a tener Mi Ídolo y Yo, como un bloque que trata sobre con qué persona o artista o célebre quisiéramos charlar cada uno de nosotros. Después tenemos otro bloque, si yo fuera presidente, respecto a qué cosas haría y qué cosas no. Después vamos a tener un poema de Alicia, el canto de Sebastián y otro bloque con hechos que no conmovieron a Tandil. Así que tendremos un programa bastante cargado de cosas que podemos, que ustedes van a poder disfrutar este domingo. Y esperamos todos que ustedes pasen un muy buen momento, por ejemplo, distrayéndonos, que se pase más rápido de la tarde. Y bueno, si alguien de los compañeros quiere decir algo, se está el micrófono abierto para quien quiera decir algo de los compañeros, que nosotros somos los compañeros. Así que presentamos el primer bloque, que trata de si yo fuera presidente. Concerta me va a apoyar, volveremos a gobernar. Quiero ser presidente, la alegría ya viene. 20 años no bastó. Si yo fuera presidente, ¿qué haría? Bueno, yo no sé lo que haría. En primer término, no creo tener condiciones ni para diputado. Por eso estoy acá laburando todos los días, con los años que tengo en el lomo. Pero en fin, son destinos que uno elige. Pero si yo fuera presidente, empezaría el primer año a hacer todos los cambios de forma y de fondo, tanto y por cuanto, para que cambiemos de una vez en serio y no cambiemos en los discursos. Los discursos son hermosos, pero las realidades son ficticias. ¿Y hoy qué estamos viendo? Yo al menos, ¿no? Y con alguna gente que uno habla al pasar también se encuentra que piensa lo mismo. Casi diría que no estoy de acuerdo con el gobierno. Y casi diría que no estoy de acuerdo cómo actúa la oposición. Ese es mi dilema desde los últimos 40 años. Si yo fuera presidente, pondría cosas concretas, qué voy a hacer, qué voy a realizar, qué quiero tener. Empezando por el bienestar de todos los argentinos. Un mínimo de sueldo, un control sobre, pero un control real, no que el que vaya a controlar sea el primero que mete la mano en la lata. Bueno, ¿para qué vamos a seguir con esos vicios que tenemos los argentinos? Esperemos que el gobierno que surja, o el que siga, o el que sea, logre cambiar esas cosas que nos han complicado en los últimos años, casi desde siempre. Si yo fuera presidente, utilizaría eso para los comedores de los niños, da de comer, para bebidas y para que duerman, con una jardinera y un cuidador de todas las instituciones. Gracias. Soy Sebastián. Si fuera presidente, armaría más festivales de rock and roll para que la gente escuche música, porque la música hace bien. Sí, acá en el campito de los churrinches, pues traería al Indio Solari, pero privado para nosotros nomás. Un presidente muy solidario sería. Sí. ¿Vos pensás que va a tener más votos que 15? Sí. No vamos a ganar con eso. De la juventud, sí. Sí. Los ricoteros. Sebastián, ¿harías escuelitas de folclore, de música, de rock? Ah, bueno, eso sí, fomentaría más la música, que haya escuela de rock, que sacan los chicos de la calle y le hagan hacer arte, artesanía, todas esas cosas. Y como sé que el deporte hace bien, yo no soy deportista porque no tengo estado, ya no tengo estado físico. Pero yo sé que el deporte une mucho a la gente y hace buenas amistades, como mala en todos los lugares, pero cosa del deporte, que la gente haga deporte. Los chicos, para que no estén tanto en la calle, y también pondría cosas para hacer para que la gente no piense pavada, la gente haciendo cosas. ¿Cómo qué? Como si vos, no sé, ir a barrer las plazas, que si vos tenés una, si hay un, no sé, gente que no puede, que le hagan pintar también, lijar, no sé, qué sé yo, que hagan cosas para no pensar pavada. América. Si fui presidente, me mandé todo a trabajar. No sé ni me va a dar. ¿Qué va a haber ganado si ya se sacan la plata, no toda la plata? Tienen que haber directo la parte de trabajo. No tienen que trabajar, que adiós ni nada. Bien, bien. Yo sé bien. Adiós. Adiós. Vos sí que laburaste América, ¿no? Vos sí, laburaste mucho con frío. Sí, con agua. Bueno, entonces sabés de lo que hace falta, sí. ¿No? Muy bien. Yo fui la presidente a trabajar. Comemos, comer. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás ocupada? Estoy ocupada. Estoy estudiando. Estoy estudiando. ¿Para ser presidenta? Sí. Ah, ¿y cómo te va? ¿Viene vos? Bien, gracias. Sí. ¿Qué materia estás cursando ahora de presidenta? ¿Qué materia es la que estás estudiando? Matemática. ¿Matemática? Matemática. Ah, sí. Litros de leche, kilos de pan. Pan. ¿Todo para qué? Para los comedores. Claro. ¿Qué harías con toda esa gente que vive en la calle, que no tiene trabajo, que no tiene una obra social, que no tenga casa? Que trabaje. Hay mucho trabajo. ¿Hay mucho trabajo? Sí. ¿Y estudia? Matemática. ¿Qué, América? ¿Qué estudia? ¿Qué estudio? Sí. ¿Me voy al colegio? ¿A qué escuela? El 24. Ajá. Número 4. Se fue la pesita, tenía un baúl de plata. Y la gastaría en caramelo, en chocolatines. ¿Todo para vos? Sí. Ah. Claro, Margarita, ¿anda bien? Che, no le saludé a los chicos. ¿Qué cuentan de bueno a los chicos de allá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un beso grande, che. Muchísimas gracias. Le mando saludos a toda la gente de la radio oyente. Si yo fuera presidenta, ¿cómo trabajaría? ¿Cómo me gusta trabajar mucho a mí? Trabajé yo, de los 12 hasta los 23. ¿Qué me contás? Me casé. A los 12 empecé a trabajar. Ayudar en la escuela, de limpieza de los colegios. ¿Qué más harías si fueras presidenta? Y a mí me gustaría ser presidenta como la que dejé de la radio, de la tele. ¿Cómo que se llama? ¿Quién? La presidenta esta. Cristina Kirchner. Para trabajar, nada más. Para trabajar. A mí me gusta cómo es Cristina Kirchner. En el carácter que tiene ella no me gusta. A mí me gusta cómo es. Pero a mí me gusta trabajar. Porque hace trabajos que son para las personas, hacer ropa, sí. Se dedica a poner casas, sí. Eso me gusta, sí. Porque no deja a la gente en la calle, sino sí. Las acomoda en casas. En eso sí me gusta que hace ella. Sí. Pero es muy artista, no me gusta. Que de alguna manera hoy... un río se estaba en el Iguazú, se estaba desbordando toda esa agua, que fuera en algo que pudieran los buzos o alguien ayudar para poner una canilla y que esa agua la transmitiera a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo, para que puedan usarla y no se descargue sobre inundaciones, que lo pudieran hacer. Juan Domingo, con ese nombre, si fuese presidenta, ¿qué harías? ¿Imaginás a Juan Domingo con una peluca? No. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Esto es para ser presidente. Bueno, tendría que tener los votos que me darían ustedes. Y de ahí ya arrancaría. para querer la Argentina. ¿Qué cosas harías por el país? Muchas cosas. Primero de todo el trabajo para la gente. Y después la comida que viene, no, despacito va a venir eso. Y querer a la gente, todos no van a trabajar, van a trabajar algunos. Y vemos, después se comunican conmigo y saldrán muy bien ellos. Yo creo que lo voy a votar, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Nosotros queremos votar. José, es clarito esto. Si vos fueras presidente, ¿qué harías por tu país? Y yo me fuera a una parte, porque la casa hace muchos años que se me ha caído al suelo y no la puedo levantar, pero solamente los gobernadores que están ahora me la pueden arreglármela hasta que me la levanten del todo, para yo salirme, para yo irme a cambiar a esa casa que yo tengo, nada más que eso, presidenta y gobernador. Sí, pero si vos, escúchame una cosa, ubícate en la palmera. Si vos fueras presidente, sí, vos, ¿qué harías vos? Yo me pensaba que no era como el día antes, pero ahora he cambiado mucho a lo que me han seguido mal por ahí, en otra parte que no sé a dónde puedo decir, a donde yo tenía la casa, pero difícil que yo me quede para toda la vida hasta que no me levante la casa y que diga a mi hermano de llevarme del todo de acá, entonces yo me voy. Y es capaz que algún día por ahí, es capaz que yo pego la vuelta por acá otra vez. O sea que si una vez que tengas la casa levantada siendo presidente, ¿harías más casa para los demás? Sí, más casa. ¿Harías más casa? Sí. ¿Para esa gente que no tiene casa? Porque hay gente que está en los tubos, no tiene ni casa, tiene unos ranchos así nomás. Rancho de chapa. Rancho de chapa que se decaen a veces con los vientos, y eso no puede ser en ninguna parte de las naciones. Lo dice un muchacho de Gardey, nacido y criado en la provincia de Gardey y en Vela. Nada más que eso, y muchas gracias, presidenta y gobernador. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia, los locos cantan la canción y aplauden, se acercan de a uno de a dos, se va formando la ronda, una enfermera gritona imita una estrella de ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar.

es la parte de mi ídolo y yo, que consta en qué ídolo nos gustaría tener una charla a cada uno de nosotros. Muchas veces quisiéramos hablar con gente que nos parece inalcanzable, como por ejemplo músicos de rock, músicos de tango, de folclore, etcétera, músicos en general, deportistas, personas que nos parecen que están en un pedestal y sin embargo son personas ni más ni menos como nosotros, son personas iguales que nosotros, simplemente que han tenido la gracia por su talento o por suerte y en un momento por vocación, suerte y talento sumados, llegan a cierto punto en el que, bueno, alcanzan la fama, alcanzan cierta idolatría por parte de las personas, y nosotros pensamos que son seres de otros planetas, pero sin embargo son seres humanos, y quisiéramos presentar, hablar de nosotros, ¿quién nos parecería que quisiéramos hablar con ellos? ¿Un deportista, un músico, etcétera? Bueno, gracias Eva por tus palabras. Bueno, vamos a ver, le paso a Alicia para ver con quién le gustaría tener una charla. Con Valeria Lynch. Me gustaría ir a bailar una discoteca, tomar un trago, ir a su casa con ella y estar viviendo con ella. Vivir independientemente. Claro, que a ella le gustara que yo fuera su amiga y yo amiga, pero sería como si fuera una hermana, ¿no? Para mí. Y vivir juntas. Y siempre que no estemos en peligro nunca. Siempre estar bien. ¿Con qué persona o ídolo te gustaría tener una charla, José? ¿Con qué persona o ídolo? Hablo con David Venancio. A ver cuándo me va a venir a ver, que vive en Los Pagos de... No, en Castellar. Estoy en contra de los radicales porque están haciendo la vida imposible al general San Martín, a Perón y a otros presidentes que eran peronistas. Nada más que eso lo dice José Roberto Carballido y nada más. Bueno, ahora vamos con Juan. Bueno, Juan, ya sabes cómo es la consigna, con qué ídolo o persona te gustaría tener una charla. Bueno, ídolo mío. Sí. Y serían los del... ¿De qué era el club o es club ya otra vez? De... Que está acá en el barrio. El club, no me acuerdo cómo se llama. Carlitos Monzón, sí. Sí, lo conozco, sí. Sí, sí. Una charla con acá uno que es heladero, no vende helado, me parece. No me acuerdo el nombre ahora. Pero una vez me hizo un... Acá vino a hablar conmigo, acá, cuando estaba yo. Que estaba con los muchachos acá. Está bueno, porque quizás no siempre tienen que ser figuras muy, muy importantes, muy reconocidas. Digo, quizás la importancia está en el valor que le da uno, ¿no? Quizás hablar con el heladero puede ser más importante que hablar con Ringo Bonavena. María Rosa, volviendo al tema, ¿con qué ídolo que tengas vos te gustaría tener una charla? Con Maribel. Habla. Te hago de nuevo la pregunta, ¿con qué ídolo que tengas vos de la música, de la artista, de las actrices te gustaría hablar, o un político, lo que sea? Ah, Chamamé, los hermanos Barrios. Bueno, por ejemplo, contanos quiénes son los hermanos Barrios para que sepamos nosotros y la audiencia, ¿no? Tocan los chamamé, cumbia. ¿Y son de tus épocas? De mi pago eran los hermanos Barrios. Ah, de tus pagos. ¿Y de dónde sos vos, recordano? Del Chaco. Ah, mirá vos, lejos de acá. ¿Y cuántos más o menos cantaban en ese grupo de integrantes? Cuatro. Cuatro, bueno. ¿Y qué harías, por ejemplo, una noche con los hermanos Barrios? Tocaba. Por ejemplo, ¿qué charlarían? ¿Qué les dirías? ¿Qué les preguntarías? ¿Recuerdos tuyos? Contanos algo. No sé nada. No sé nada. Un beso para todos. Bueno, muchas gracias. Como si fuéramos los hermanos Barrios. Hola Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿con quién te gustaría hablar un día con lo que Tomás? ¿Con quién, con Mirta? Tomás. Ah, con Tomás, bueno. Tenés una. Tomás lo conocemos de chica. Yo era chiquita cuando iba a la escuela. 10 años. Bueno, seguimos ahora con Margarita. Y bueno, ¿con quién ídolo, estrella o persona así te gustaría tener una charla? Artista, puede ser deportista. ¿Eh? Con Polito Castillo. ¿Con quién? Polito Castillo. ¿Quién es Polito Castillo? Que tocaba el chamamé antes. ¿Tocaba el chamamé antes? Sí, ese. Tocaba muy bien. Tocaba junto con mi hermano. Ah, mira vos. Y se aburrieron y se dejaron. Dejaron de tocar. Uno para allá y otro para acá. No. Se iba en la corriente. Mirá. Después se fue en la Salta. Tocando. Siempre tocando. Cuatro. Eran cuatro. Dos y tres guitarristas y un acordeonista. Y un acordeón. Un acordeón a piano. ¿Y con ellos te gustaría tener una charla? Sí, son padrinos míos de casamiento. Ah, mirá vos. Bien. Cuando vino para acá, estuvo conmigo. Somos una familia muy cariñosa. Uh-huh. Yo los quiero mucho a ellos. ¿Hace mucho que no los ves? No, hace rato. Hace rato. Sí. Bueno, ahora estamos con América. Y bueno, América, seguimos con la misma pregunta. Hola. Para todo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Con qué artista o músico o con quién te gustaría tener una charla, América? Con Palito Ortega. ¿Con Palito Ortega? Sí. ¡Qué grande! Vamos ahí. ¿Y qué le preguntarías a Palito Ortega? ¿Cómo anda? ¿Cómo tiene mujer? ¿Tiene hijo? ¿Cómo anda? Claro. ¿Te gustaría ir a un recital de Palito Ortega? Sí. ¿Sí? Qué grande. Sí. ¿Y qué más le preguntarías? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Te gustan todas las canciones de Palito? Sí. ¿Sí? Bueno, mi ídolo es el Indio Solari. Bueno, de encontrarme con él me encantaría hablar de un montón de cosas. Las letras de los temas. Qué sentido tiene cada tema que por ahí yo no puedo alcanzar a interpretar. Y bueno, y estar, digamos, pasar un día con él así, comer un asado, tranquilo. Y charlar con el Indio. Que sé que es una persona muy tranquila. Y bueno. Eso. Bueno, ¿te paso a vos, Sebastián? No, yo sinceramente no me gustaría hablar con... No me llama la atención. No es por hacerme el rey ni nada, pero no. Pienso que somos todos iguales, qué sé yo. Muy bien. Bueno, realmente sí, quisiera encontrarme con mi tío y hablar con él. Quisiera hablar con él... No mates más y listo. Cerrando este bloque que en la cual tuvimos diferentes propuestas y diferentes personas y bueno, y que estuvo bastante interesante. Que hubo un poco de todo, músicos de chamamé, de rock, por ejemplo Adrián de rock and roll, Rosa de chamamé como Margarita, Juan de boxeo y bueno, fue América con Palito Ortega. Mirta con Tomás. Mirta con Tomás. Sí. Guarda Tomás. Alicia con Valeria Lynch. Con Valeria Lynch. Que sean amigas. Uh-huh. Y José con la jubilación, ¿no? Ah, José que se quería jubilarse nuevamente. Con la jubilación. Primero iba a cobrar una jubilación, una pensión de mi mamá. Mi papá dijo, no, señor. La pensión tuya es para otro, hijo de la tuya. La jubilación mía va a ser del hijo más gauchito que tengo yo, que se llama José Roberto Calvarrido, que me ayudó a trabajar en varias partes y por algo tengo plata hoy y estoy jubilado. Yo y él, los dos, sí, señor. Nada José, más que eso. Tenemos una cancioncita para irnos a la pausa. Sí. Cántate la que estabas cantando recién en la cocina, que nos gustó mucho, la del viejo. El tata está viejo. ¿Cómo se llama? El tata está viejo, en busca de irse. Arma su cigarro con gran figuridad. Pero por eso te pido que no apague tu vida como me apaga un pucho, casi sin hablar. Recibo aquel día en los años mozos como bla. Hoy parece un gaucho tatuado y corbado. Qué pena que un día me llegue a faltar. Hoy parece un sauce tatuado y corbado. Qué pena que un día me llegue a faltar. El tata está viejo, lo vi la otra noche armar su cigarro con dificultad. El pucho encendido temblaba en sus labios como un tucutucu en la oscuridad. Ya no se levanta a matear temprano, no pasa el galope, va al trote nomás. Se pasa las horas junto a la tranquera, mirando al camino pasar y pasar. Recuerdo a mi tata en sus años mozos, fuerte como un tala, como un yandubay. Hoy parece un sauce tatuito encorvado. Qué pena si un día me llega a faltar. Hoy parece un sauce tatuito encorvado. Qué pena si un día me llega a faltar. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. Bueno, Sebastián nos va a tocar un tema para... Mientras pasa Juan... Un tema para todos los oyentes de Radio Radiola, La Mochilera. Desde Los Churrinches, música en vivo. Sebastián, cuando vos quieras. Bueno, ahí empieza. El amor es así, es como rogar al cielo, como un llanto que del cielo llegó. No hay niño que no quiera ser niño. No hay árbol que no quiera ser árbol. No hay amor que no quiera ser amor. No hay mujer que no sepa ser mujer. Y hombre que no la quiera besar. Escucha tu corazón. Escucha a tu corazón. En esta tarde hermosa que estamos pasando, les vamos a poner un tema lindo para ustedes, que ya lo vamos a enseñar qué tema es, y espere unos minutos, no se apure, porque en eso andamos para poner que escuche usted. Ahora vamos a ver el nombre que le ponemos y lo pasamos para que usted escuche alegremente. Bueno, acá hay mucha gente, ¿no es cierto? Y quieren el tema, un tango, que todas las personas queremos el tango o cualquier otra cosa, pero ahora estamos con el tango y le ponemos a ustedes el tango. A ver si lo encuentra por acá. Bueno, acá está, mire. El tango es 9 de julio. Muy bien, muy bien. ¿Le gustó? Bueno, sí que le gustó. A mí más o menos, ¿no? Porque, claro, estoy acá. Pero lo vamos a escuchar. Yo lo decía para ustedes. Ya sale, Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Tenés derecho a acceso a la salud, atención sanitaria adecuada, vivir y participar en comunidad, intimidad, no discriminación, mantener los vínculos familiares y afectivos, información sobre tu estado de salud, autonomía personal, hacer valer tu derecho como persona. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos conmovieron a Tandil. Hechos volvieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos Este hecho tampoco conmovió a Tandil. Bueno, entra Sultán, el perrito negrito, que yo a veces le afana pana a José todo el tiempo, todos los perros le afanan de acá. No lo dejan comer pan afuera, les lo quitan. Bueno, cuando se mete adentro, está la puerta abierta, entra. Pasea por el piso, todo camina por acá, y lo ve Ismael. Entonces lo acaricia, entonces le dice, dame la manito, y él se la da, dame la manito, y él se la da, y dame la manito, y él se la da. Y lo acaricia, y dice, bueno, ahora anda para afuera, le dice. Ocho, como volvieron a Tandil. Hecho, volvieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Bueno, queridos oyentes, así llegamos al final de este programa. ¿Qué número es? ¿Se acuerdan qué número es de este programa, Seba? El programa número 4. Desde los chorrinches. Número 10, entonces, en total de todo. Acá Tomás nos dice que es el 9. El 9 nos dice que es el 9, puede ser el 9. Bueno, terminamos este programa que hemos tenido un poco de todo. ¿Sí? Llegamos aquí a la mitad del año. En un desafío que estamos cumpliendo ya por la mitad, ¿no? Nos propusimos todo el año y ya estamos en la mitad del año, ¿sí? Vienen las vacaciones de invierno, ¿cómo? Estamos terminando ya. Estamos terminando y ahora vienen las vacaciones de invierno, ¿no? Así vamos terminando este nuevo programa, el último de la mitad del año, desde los churrinches, ¿sí? Con mucha participación, con mucha alegría. Y bueno, esperando encontrarnos el próximo domingo. El programa estará saliendo desde el Taller Protegido de Tandil, aportando este proyecto grupal, colectivo, que vamos a tener dentro de poco novedades en cuanto al reconocimiento que está teniendo a nivel municipal aquí en Tandil. Así que bueno, sin más que decirlo, Seba, ¿algún saludo? Bueno, quería mandar un saludo a Inés Isabel, y que son mis primas, que me han pedido que les mande saludos, y a Martín, que es otro primo mío, y que me pidieron que le dedique una canción, Juguete Perdido de Los Redondos. Perfecto. Yo pido eso para mí. Bien. Un saludo, José. Un saludo para la gente de Vélez, para la gente de Gardey, que me han apreciado mucho la vida y nadie me han pegado, son puras mentiras. El que me pegó en Gardey, me lastimé solo. Hace cuenta, sin tocarme nadie, ni con daga, ni con nada. No se sabe por qué me echaron para acá a mí. ¿Por qué estoy yo acá? Nada más que eso. Un saludo muy grande para la gente de Gardey, que siempre nos escucha, José. Y manda saludos Marta Vulcano, entre ellos. Marta Vulcano, Marcela Vulcano, Porota Vulcano y varias gente que eran de Vela y se vinieron yendo para Gardey. Hace cuenta que hayan nacido todos en Gardey, no en Vela. Para eso son de Vela algunos. Los Carmona también son de Vela. Yo también, unos cuantos. ¿Y para qué voy a hablar si yo fui jugador de pelota? Jugué la pelota bien y por ahí me sacaron un dedo un chico de las artes en Gardey en una jugada muy mala. Se me dio vuelta con el botín y me sacó el dedo. Bueno, la gente de Gardey y de Vela, lo que nos dice es que cuando te escuchan, José, por la radio, te sienten más cerca, te sienten allá. Y esto es un poco la idea de Radio Radiola, ¿sí? Estar todos un poco más cerca, humanizar más juntos, poder compartir un momento, como decía Sebastián, poder reencontrarnos con mucha gente que a veces por las distancias o por diferentes motivos no nos podemos comunicar, y también contarles a todos, ¿sí?, nuestros sentimientos, nuestras emociones, compartir cuál es nuestra historia, cuáles son nuestros deseos y cuáles son las ocurrencias también que van surgiendo, que realmente son cada vez más, y nos divertimos mucho haciendo esto que es Radio Radiola. Así que bueno, un saludo muy grande para todos. Nos vemos el próximo domingo aquí por LU22 Radio Tandil.